una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto. Bueno, bienvenidos. Estáis escuchando Días de Instrucción en el 107.3 de AFM en Oviedo y aledaños, o en radiocuca.org en el mundo mundial. Bueno, ¿y qué ha sido esta primera canción que ha sonado, señor Rach? ¡Ah! Ha comido un pistacho y se ha hecho daño. No, bueno, esta canción era un proyecto que tuvimos. Acabamos de escuchar Es una lata y el trabajar de Luis Aguilera. Baja el volumen de ahí, que no. Un músico conocido artísticamente y que fue un cantador de música pop activo en los años 50. Vaya Wikipedia. Hay que decir que ha muerto el 10 de octubre de 2009 a los 73 años y nació el 24 de febrero de 1936, año de la Guerra Civil Española. Oh, el 36. Bueno, este señor, joder, tiene una cantidad de discos impresionantes. Estamos recibiendo una llamada, no sé qué será. Nah, hay algún gracioso, graciosilla. Ah, bueno, y decir que podemos ir entrando al chat de en www.radiocuca.org y chat. Podéis contactar con nosotros por ahí en el chat. Bueno, y que vamos a hacer hoy un espacial del trabajo. Pues sí, y no había mejor forma de empezar el programa de esta semana que con esta canción que acaba de sonar. Joder. Y que como hoy es un especial contra el trabajo, pues... ¡No, no, no! También hay que decir que no nos hemos currado nada. Hostia, pues amigo, ¿no me habéis dicho que era un especial a favor del trabajo? Pero, nos han engañado. Sí, yo venía aquí con panfletos que habían tirado UGT en la manifestación y todo, que... Nosotros queremos trabajar. Que yo también. Joder, es que si no, me da puta mierda, es que el trabajo dignifica, chavales. No, mira, te voy a contestar, Bernardo. Te voy a contestar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. ¿Qué coño has hecho? No sé. Bueno, ¿qué habéis hecho este fin de semana. Sería un especial contra el trabajo. Creo que deberíamos centrarnos en ello, ¿no? Hombre, pero siempre está ahí un modo de introducción. Así pues, se vio. Yo creo que vi a Pobre ligando con Gallofa este fin de semana. Y dice que Gallofa es una conocida yonki de Oviedo. Y le vi metiendo lengua a Gaya. Sí, claro, claro. Sí. Ah, es broma. Pobre este fin de semana ha sido un chico bueno y ha estado puritanamente en casa. No, por las calles de Gijón. No, tampoco, sí, por las calles de Gijón más bien. Haciendo el punky. Igual que aquí el compañero, menos tú. No, yo es que joder, me estoy bajón porque pinché la bicicleta, tío, y entonces ya no puedo salir a la calle. Oh, vaya bajón. Viva, bueno. Viva el speed. Viva el speed, nos dicen por el chat. Y pobre es puridad. ¿Qué? No, no han puesto eso. Y bueno, esto es una mierda de programa lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues sí, como suele ser, ¿no? Bueno, que empezamos, entramos en materia, chavales. Y si eso, vamos poniendo ya una primera canción y luego hemos traído, pues, poca cosa porque, como ya hemos dicho... Me cago en tu paz. Es un especial, contra el trabajo y no me nos voy a meter el codo por el culo. Y... Da igual, no suena más, no os preocupéis. Y bueno, que podemos empezar ya a poner una canción y luego leemos algún texto. Hay que recordar el número del programa porque hay gente que todavía no se lo sabe. Sí, hay gente que solamente da rines en vez de llamar. En vez de llamar. ¿Cuál vamos a poner? Vamos a empezar con una canción de un grupo de la margen izquierda de... A mí me molaba más empezar con la de esa columna. A ver. De la margen izquierda. No los conozco. Del Nervión, con una canción que se llama Trabajo Sucio. Y estamos hablando de escorbuto. Lo estaba cantando yo de camino a... Trabajo Sucio, que es un pues trabajo por de... el paseo de Gijón. Trabajo Sucio es un trabajo de pintor, de mecánico, que te ahora escuchas la canción y luego... Y ya te das cuenta. Y bueno, es una canción de su disco Los Demenciales Chicos Acelerados, ya en esa última época, pues, de los escorbuto. Esas baladas escorbutianas ahí. Pues Trabajo Sucio, de escorbuto. Esa ha sido toda tu aportación. Eso es lo que tiene que decir Pelardo sobre esta canción que acabamos de poner. Trabajo sucio. Aquí él dice por el chat que les pongamos una rayuja, que el Real se pone hasta el culo. Y que... ¿Sabes lo que pone? Es el nuevo single de Comando Puta España. Viva el Speed, se llama. Viva el Speed. El nuevo single. Joder, tío. Joder. Aquí Real está comiendo revoltijo. Oye, ¿y sabes qué? Que topa con un pistacho, escupe. Esto está siendo más mierda que de costumbre. Joder. Yo creo que este programa es digno de estar en las mejores ondas. De miembros de la familia de Pelardo. O sea, es digno de que el día de 1 de mayo no hemos trabajado nada para hacer el programa. Bueno, mira, ¿queréis pelotazos o zumo alguno? No. Bueno, mientras Rush lee la Biblia del trabajador, que la lea pobre, no sé lo que es. Yo estoy aquí. ¿La Biblia del trabajador? Sí, sí, sí, se llama así. No. Pon música de fondo, la internacional, no, o algo así. El estatuto de los trabajadores. Pues está bien. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué? ¿Leo esto? Sí, no sé lo que es. Ah, no sabes lo que es. Bueno, a ver si con suerte. Oye, no hace falta que me cago en Dios, tío. El que esté llamando por teléfono y no toques, que deje de llamar, me cago en mi puta cabeza. Que sabemos quién es y le vamos a reventar. He dicho esto, lo que tenía que decir. Bueno, oye, a ver de una puta vez, macho, estoy aquí yo. Que la jornada de 12 horas era excesiva, debiendo ser reducida a 11, y que el sábado debía cesar el trabajo a las 2. Yo aconsejo la adopción de esta medida, aunque parezca onerosa a primera vista. Nosotros la hemos experimentado durante 4 años en nuestros industriales y nos hallamos satisfechos. La producción media, amén, lejos de haber disminuido, ha aumentado. Y así que es una mierda, tío. Yo quería que le quieras este, joder. Es que no he picado huevo. No sé qué voy a hacer. Es que, no sé ¿por qué lo estoy leyendo tú? O sea, ¿por qué lo estoy leyendo yo si tú eres el que lo tiene y lo ha leído, tío? Bueno, venga. Arriba España, chavales. Ah, venga. Joder. ¿Qué? Cuanto más trabajen mis pueblos, menos vídeos tendrán. Escribía Napoleón desde... O sea... Oye, ¿qué coño va a escuchar esto, tío? Y eso es la autoridad. Y este hijo de... ¿Qué cabrón, tío? Es que le echaste el rato. A ver, Gochu. Pues venga, vamos a poner otra canción y ya empezamos en serio, tío. Pues ya no tenemos que marchar casi. ¿Qué canción ponemos? Yo quiero os voy a pedir una. De las que tenéis aquí, elige una. La última de la primera columna. Al otro lado. No, ahora. ¿Cómo no, cerrar, tío? Pero no, pero para mitad del programa entonces. Bueno, pues entonces. Para cerrar. La de la 3. Joder, es que. Vamos a poner una canción de los antidroga. Que se llama Mi vida no la cambiaré. No la vendería a cambio de mierda. Pero esa no es la de mi vida, ¿no? Escuchará, pelado. Vale, bueno, señores, los dejamos con los antidroga. Un grupo mientras... de jóvenes de Zaragoza. Mientras aquí los componentes de este programa se están metiendo heroína por un tubo. Antidroga. El capital es el trabajo muerto, que al igual que un vampiro, solo puede vivir succionando trabajo vivo. Y mientras más vive, más trabajo vivo succiona. Carlos Marx. ¿Eh? No trabajamos porque nos gusta. Trabajamos porque no tenemos otra forma de conseguir dinero. Vendemos nuestro tiempo y nuestra energía a un jefe para poder comprar las cosas que necesitamos para sobrevivir. Hemos crecido junto a otros trabajadores a los que les han asignado diferentes roles. Nos especializamos en diferentes aspectos del trabajo y repetimos esos roles una y otra vez. El tiempo que pasamos en el trabajo no es realmente parte de nuestra vida. Es tiempo muerto, controlado por nuestros jefes y patrones. Mientras trabajamos, producimos cosas para las que nuestros jefes las puedan vender. Esas cosas son objetos como camisas de algodón, computadores y plantas. Cualidades como pisos limpios y pacientes sanos, o servicios como tener un bus que te lleve a donde necesites ir, tener un mesero que atienda o tener a alguien que te llame por teléfono para ofrecerte cosas que no necesitas. El trabajo no se hace porque por lo que produce, lo hacemos para que nos paguen, y los jefes nos pagan para lucrar. Al final de los días, los jefes reinvierten el dinero que nosotros les producimos y hacen crecer sus negocios e inversiones. Nuestro trabajo queda almacenado en las cosas que nuestros jefes poseen y venden, el capital. Ellos siempre están buscando nuevas formas para transformar nuestra actividad en mercancía, nuevos mercados para venderlas, y gente que no tenga nada que vender excepto tiempo y energía, gente que tenga que trabajar para comprar mercancías. Lo único que nosotros tenemos del trabajo es dinero para pagar el alquiler, comida, ropa y cerveza, lo suficiente para que podamos seguir trabajando. Que yo le iba a decir antes a Pobre que descolgara el teléfono. Vale, pero sigue. Lo único peor que trabajar es no tener trabajo. Entonces nos pasamos semanas en la calle buscando trabajo, sin que nadie nos pague por hacerlo. En cuanto a un seguro de cesantía, cuesta un mundo conseguirlo. No paga tanto como un trabajo y no alcanza para todos los cesantes. El constante temor al desempleo es lo que nos hace ir al trabajo todos los días, y nuestro trabajo es la base de la sociedad. Cada hora que pasamos trabajando para los patrones, el poder de los patrones crece más y más. Esa es la fuerza dominante en todos los países del mundo. Mientras trabajamos, estamos bajo el control de nuestros jefes y bajo el control de los mercados donde ellos comercian. Y en el resto de nuestra vida, una mano invisible nos impone la misma disciplina y el sinsentido que domina el trabajo. La vida parece un espectáculo que contemplamos desde afuera, sin poder controlarla. Todas nuestras actividades tienen que alienarse y se vuelven aburridas como el trabajo. Los quehaceres domésticos, el entretenimiento, eso es el capitalismo. Joder, es que ese es el chat, tío, es mi genio. Y bueno, es una pena que no, como tengo puesto yo por ahí una frase, que nos roben la vida para conseguir algo que la naturaleza nos da gratis. Y que bueno, contra el capitalismo, no trabajéis. Joder. Lo que acabamos de leer es el texto trabajo de el fanzine Cuadernos de Negación número 1. Que ya leeremos y eso, otro texto de este fanzine. Según ya que avanza el programa. Y según un decidido al Speed, que es un texto de Google. Es un poco gocho ese tío. Le vamos a dedicar luego una canción a la persona que tiene puesto Viva el Speed. Pero que le quedan. Me está diciendo que le quedan 11 minutos. Pues se la vamos a dedicar. Ya. Después de la siguiente. Que ahora no sé qué canción podíamos escuchar. Podríamos escuchar Me Afilio de Folia Troa. Que presenta tú a Folia Troa. Pues. O como se pronuncie. Como se pronuncie. Folia Troa. Es un grupo de anarco rap libertario. Joder. Es que yo lo tenía mirando por internet, es que para bajarme un disco ponía anarco rap libertario. Pues ahí queda. ¿Y de qué habla esta canción, Berardo? Que me parece que estos chicos están afiliados a UGT. Pues cuenta su historia. Vamos a escucharla y vamos a sacar conclusiones. No, por esa no. No. ¿O te estás enviando? No me afilio de anda. Sindicatos, plagatos, se arrastran por un plato de lentejas. No hay posiciones firmes, solo quejas, lamentos. Ganarse la vida, cuenta cuentos. Huelga vendida para evitar enfrentamientos. Corda de transmisión entre patrón y currela. Acusan de extremista quien no acepte su tutela y ya no cuela. Olor a dinosaurio es la fragancia. Todo el que la huela, que mantenga las distancias. Profesionales de la verborrea. Discurso democrático provoca diarrea y cefalea. Políticos del curro que malea. Un movimiento estático que como mucho patalea. Pretendida oposición al capital no es real. Pactar con la patronal, proteger la paz social. Infernal mitin al final de manifestación. Transformar rabia en una deprimente procesión. Por profesión, amansar fieras con una canción. Culto a la organización, se convierte en tradición. Mantener la estructura por la estructura es burocracia pura. Y si me apuras, una postura inmadura que perdura. Para luchar no necesitas ni siglas ni dirigentes que suceden, que cuando individuos arremeten contra delegados sindicales, contra sus sedes y locales, evidencian el papel apagafuegos de estos necios que te embaucan con promesas de subidas salariales y convenios laborales, a cambio, por supuesto, de renunciar a materializar el conflicto real, a cambio, pues, de claudicar. Es vital saber quién te domestica, quién te suplanta, quién canta ese canto de sirenas que seduce y quebranta, quien jamás merecerá ser escuchado cuando quiera hablar, pues su papel se ha demostrado, ya que todo sigue igual, mantener la producción, negar todo aquello que se salga de negociación, sin más demora, punto de mira para estos profesionales de la mentira, que se les acabe el chollo y sientan la ira. Yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, no, yo no me afilio, no. Yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, no, yo no me afilio, no. Que va, oportunista de mierda, ¿quién entendía? El poder del Estado. Ahí estaban los chicos del Partido Comunista haciendo un rap comunitario. Nah, yo creo que estamos viviendo ahora mismo una época así un poco crítica para el sistema. De regresión, y... de una recesión económica. De tanto en cuanto que cada vez hay más y que nuestra trabajadores actitud, en la calle. Y que nuestra actitud depende mucho de, al final, si, cómo se rompa y tal. ¿Y tú qué opinas de la actual infraestructura económica del país? A mí me da suda. ¿Qué opinión tienes sobre las políticas de la macroeconomía que lleva el actual presidente Zapatero respecto a nuestras exportaciones de leche de vaca y aceite de oliva? ¿Qué es macroeconomía? La economía extendida a nivel mundial. ¿Economía macro? ¿Qué opinas de, sobre las exportaciones de aceite? Que, ¿qué opinas sobre las exportaciones de aceite que hacemos a países que son miembros de la Unión Europea? Pues que está muy mal, porque tenemos, tiene que ser para nosotros, tío. ¿Producto? Porque, español. Claro, si exportamos... Hay que potenciar los aranceles, ¿no? Si exportamos, eso no nos beneficia nada. Lo que deberíamos hacer sería poner fuertes aranceles a todo el producto venido, sobre todo de esos países asiáticos. Ah, venga, ya está. Ahora en serio, me cago en 10. Hay que decir que es el peor programa en meses, diría yo. No, desde que empezamos. Es el peor programa de todos. Ni los primeros, que no sabíamos ni hablar. Hombre, pero, hablar sí sabíamos. Pero nos da igual. Si no os gusta, os jodéis. ¿Ponéis Kiss FM o Europa FM? Nos mandan saludos. Una máquina. Un saludo a una máquina y a unos compinches que debe haber por aquí en la radio, no sabemos quién son. ¿Algún maquinero va por la nos radio? Acaban de mandar eso. Y a ver, Pelardo, ¿tú por qué quieres trabajar? Yo quiero trabajar porque si no trabajo no tengo capital suficiente para poder comprar todos los lujos que necesito. Aparte de mi automóvil y pagarme mis estudios, tampoco podría tener tantos discos de vinilos en mi casa. Tampoco joder, podría comprar... qué guarra. Me estás coronando. Es que lo peor de todo es que es verdad, tío. Joder, ¿qué? ¿Yo qué? A ver, ¿cómo compras discos de vinilo, cabronazo? No. Reconozco que tengo unos cuantos discos. ¿Unos pero bueno, cuantos? Pues sí. Digo. No, bueno, no sé. Vamos a poner otra canción, a dedicársela al señor que decía viva el pero espíritu. Pero es que lo tuyo del coche es verdad, tío. Me cago en 10. Vamos a poner una canción para dedicársela al señor que ponía viva el espíritu en el chat, porque sabemos que es un grupo que le gusta mucho. Ah. Y la canción que va a sonar ha sonado ella. Pues yo pensé que iba a ser la otra. Es Orgullo Cero de Ugly Bastard. Joder, que viene a decir algo así el estribillo como Orgullo Obrero, Orgullo Cero. Porque según estos chicos que hacen pues hardcore. Un punk hardcore. Hardcore, reggae. No, reggae no. No, hardcore. Oh, no, o algo así. Duff. ¿Has con Duff? Sí, con Duff. No, es una cerveza de los libros, joder. Bueno, para estos chicos, según dicen ellos, orgullo obrero, orgullo cero, porque nunca van a estar orgullosos de ser esclavos. Y esta canción ha sonado en el programa ya muchas veces. Y se la vamos a dedicar a Viva el Speed porque sabemos que es un grupo que le gusta mucho. Trabajo dignifica el coño de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M, para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Tema, tío. Ahí estaba una canción de los Ugly Bastards que, bueno, que viene siendo algo así como sucios bastardos o cerdos bastardos, ¿no? Feos bastardos. Feos pero majos. Que bueno, no está mal, pero tampoco me acaba de convencer del todo, ¿eh? A ver, a mí, la que me va a gustar es una... a mí me parece un temón, tío. La 7, el número 7 es de esos carpetos. No digo esta canción precisamente, digo el grupo en general. Ah, bueno, va, en general. Bueno, es la verdad que es... Bueno, si dices en general, bueno, ya. Y... para todas las que sabes, tío. Y bueno, pero esta canción yo me refería, hablaba concretamente. Yo creo que estaría bien poner una canción de un grupo que ya ha sonado aquí bastantes veces, que se llama Cartón de Vino, de Barcelona, que practica el pies negrismo, pues como una forma de vida. Y la canción esta pues habla contra el trabajo y a favor del pies negrismo. Y podemos comentar qué es el pies negrismo para nosotros. Pies negrismo es una panda de gente. No. Ver, está digo, las pies negrismo, lo mismo que pies negros. Pero pies negros políticos es buscarse la vida en la calle y sobrevivir. Pies negrismo, pues yo, para mí, eso yo pienso ser vivir de la ocupación, como el, o sea, conseguir la vivienda a través de la ocupación, conseguir comida y demás cosas que se necesiten para vivir a través del reciclaje y del robo. Y básicamente pues intentar vivir lo más posible sin trabajar y no sé, y sí, luego si quieres ponerte hasta el culo de droga es una opción personal. Pero joder, pero eso no tiene que ver. Pero esto es más pies negrismo político que vale más alguien pero, que pero el pies negrismo... ¿Qué diferencia el pies negrismo del costrismo? Porque el costrismo es aprovecharse del trabajo de otros. Sí, pero el costrismo y el pies negrismo durante toda la historia han ido íntimamente ligados y unidos. Yo creo que el concepto o sea, va unido también, sí, pero está mal. Sí, no, y yo no te discuto, pero no tiene nada que ver. El punk ha evolucionado mucho. El punk ha evolucionado mucho. Sí. No es la misma. En realidad, el punk ahora... Un costra, que es para vosotros. Un costra, ya te lo acabo de decir, es alguien que se aprovecha del trabajo que hacen otras personas. O sea, la gente como está... por ejemplo del trabajo que hace la gente en una ocupación, o cuando se monta un concierto en una ocupación, o alguien que monta una distri, pues el que vaya a intentar robar un disco o un fanzine al que monta la distri, o el que se intenta colar en el concierto de pues en el concierto que se monta en una ocupación, que un concierto barato. Que igual te cuesta 2 euros o 3 la entrada para pagar el viaje al grupo que ha venido fuera. Bueno, eso, pero... O que, yo qué sé, que te vas a un sitio y te intentan dar el palo a ti también. Pues eso... Te dejas una mochila en un sitio o cualquier cosa de esas. Eso es un costra para mí, pero no un pies negros. Es una opción que, bueno, pero viene mejor no hablar de ello. Sí, no, es que al final nos ponemos aquí a discutir y no vamos a sacar nada en claro. Nah, sí, sí. Sí, no, sí, yo en estoy realidad de acuerdo. Es lo que, pero yo también, lo que pasa es que muchas veces un pies negros evoluciona hacia un costra. No tiene por qué. Pero en el 50% es que es, el, es diferente. No, no. Y esto lo sabe el 30% de la gente. Yo pies negros lo llamo. Es diferente la vida, el concepto. Del recicle, sí. Del robo y de la ocupación y demás. Intentar. Mejor que un. En realidad, digamos, no sé que, por qué se asocia eso a. Digamos que un pies negro se expropia y un costra roba. Podría decir. Joder. Y bueno, pues. Para que nos lo digan ellos también. Los cartón de vino, pues vamos a poner prefiero vivir de pies que vivir aburguesado, y que bueno, que habla pues más o menos igual un poco de cómo se busca en la vida esta gente, ¿no? Así que vamos a escuchar prefiero vivir de pies que vivir aburguesado. Oh, Dios. Y África termina en los Pirineos. No somos blancos, somos bien negros. No trabajamos, siempre no pagamos. No peleamos, no vamos, luchamos. Cachondo, pelardo. Ahí estaban los cartón de vino, joder, uno de los mejores grupos. Pues de los mejores grupos, ¿no? Que ha parido. Y que dice cosas que no dicen otros grupos, la verdad. Pero, ¿ya sabemos cuál es la mejor canción de cartón de vino? Pues sí, lo sabemos, pero. ¿Cuál es? Yo estoy pensando cuál creo que estás pensando tú. Pues dila. La de Robert Troza, tío. No, tío. Bueno, nos da igual, pelardo. Punkies. Marigones. Sí. Exactamente. Contra los macarras. Violencia puncarra. No. Eso lo decía una persona que conocemos nosotros. Ya, pero bueno. Que por cierto nos cae bastante mal. Sí, malísimo. Todavía le damos una visita, me cago en 10. ¿Y qué no se cambia el canal? Aprovecho para decirlo aquí en público. ¿Cuándo cojones vamos? Nunca. Que nos escuche él. Que nos escuche, yo estoy esperando. Yo tengo ahí mi dinerito ahorrado. Que nada le interesa a la gente en nuestra vida. Para. ¿Qué? ¿Cómo le da a la gente eso, tío? Pero eso, aprovecho para decirlo en público. Y bueno, yo quiero poner una canción. Vale, vale, igual a cambio de tema, increíble. Bueno, aquí en este programa están censurando, es increíble. No, yo quiero poner una canción, he dicho. No sé qué canción podemos poner ahora. Ah, soy proletario. Es que es la que estaba pensando y no estaba igual mal leer un texto que hay aquí en relación con esa canción. Pero si solo hemos leído uno. Y aparte son un par de párrafos nada más. Y habla sobre la política, sobre pues las estrategias de los partidos llamados obreros, que aquí dice que no existen, y sobre la URSS un poco. Y ¿sobre la URSS? Sí, sobre la URSS. El grupo. ¡Qué gracia! Y bueno, pues primero si eso leemos el texto y luego ponemos la canción que se llama Fascismo Proletario de los HHH. Me y que bien. Pues que critica pues aquí el tenemos fascismo llevado a la práctica, que pues que no era, que no se llevaba bien a cabo o algo así. Aquí tenemos para todo el mundo, ¿eh? Tenemos para repartir, para comunistas, sindicatos, para todo, vaya. Hasta para Belardo. Y bueno, empiezo a leer, ¿o qué? No hace mucho tiempo, la situación extremadamente inestable de un país en particular podía ser diluida a través de la nacionalización de todas las industrias del país, creando un estado policíaco y llamando a esto comunismo. Este tipo de capitalismo de estado probó ser menos eficiente y menos flexible que el viejo y conocido capitalismo de libre mercado. Con la caída de la Unión Soviética, no hubo más un ejército rojo que invadiera y estabilizara a los otros países en ese sentido. Y los partidos llamados comunistas alrededor del mundo pasaron a ser simplemente socialdemócratas. Un partido político de clase obrera es una contradicción en términos de que no porque un partido no pueda estar formado por trabajadores, sino porque lo más que puede hacer es darle a los trabajadores una voz en el terreno político. Les permite a nuestros representantes expresar ideas sobre cómo nuestros jefes deberían dirigir la sociedad, cómo ellos pueden hacer más dinero y mantenernos bajo control. Ya sea que reclamen la nacionalización o privatización, más seguridad social o más policía o ambas cosas. Los programas de todos los partidos políticos son diferentes estrategias para gestionar el capitalismo. Y no sé si hay más. Sí, aquí. ¿Aquí? Desafortunadamente los políticos también existen fuera del gobierno. En muchos grupos guerrilleros que aspiran a ser gobierno, en activistas profesionales o en los sindicatos. Contrariamente a lo que los izquierdistas nos repiten siempre, los sindicatos hoy en día no existen para proteger los intereses de los trabajadores. Su rol es negociar con quienes manejan la economía. Ellos funcionan igual que empresas. La mercancía que venden a los patrones es qué pequeño es esto, es fuerza de trabajo y dispuesta a trabajar. Eso significa que deben dispersarnos cuando empezamos a atacar. Algunas veces logran su objetivo negociando aumentos salariales, otras veces vendiéndonos. Los sindicatos, al igual que los políticos, buscan interponerse entre los trabajadores y los jefes y ser los mediadores, los negociadores, el medio de comunicación, los representantes y finalmente los pacificadores. Pues sí. Los políticos siempre nos llaman a votar, a sentarnos a esperar que la organización negocie, a alinearnos tras los líderes y los especialistas en una especie de participación pasiva. Estos políticos no gubernamentales ofrecen a los gobiernos una vía para mantener el orden pacíficamente, mientras ellos obtienen trabajos para gestionar nuestra miseria. ¡Buah! Sigue tú. Esto. Los grupos políticos son burocráticos. Ellos tienden a imitar estructuras del trabajo, donde la actividad está controlada desde afuera. Ellos crean especialistas en política. Se sustentan en una división entre líderes y liderados, entre representantes y representados, entre organizadores y organizados. No se trata simplemente de una mala forma de levantar organizaciones, que se puede remediar con dosis de democracia participativa. Es justamente lo que los grupos políticos intentan hacer, gestionar una parte del capital. A nosotros lo único que nos interesa de la política es su destrucción. Y vamos a escuchar ahora Fascismo Proletario de los HHH, un grupo más que conocido, pues que hacía hardcore desde Cataluña, más concretamente desde Banyoles. No, de Barcelona, ¿no? ¿Eh? De Banyoles eran. Ya, pero no son los Barcelona. Me parece que no. O sea, dentro de la provincia. Creo que no. ¿No? Pero ahora lo buscamos. Bueno, ya suena esta canción, Fascismo Proletario se llama. Y venga. Proletario, fascismo, proletario, fascismo. pues ahí teníamos a estos chicos de Bañolas. Como decíamos, teníamos aquí una pequeña discusión, que Bañolas estaba en ¿discusión? Barcelona, decía Pobe. Pues está en Gerona. Estaba en Gerona. Una pequeña discusión, acabas de decir. Lo siento por dar información errónea, no quise. No hace falta ni que te pongas rojo, ni que llores, que no pasa. Vale, vale. Lo tiene cualquiera, pero a ver si vamos mejorando, preparándonos un poco, que vale, no vale. Puede seguir así. Lo siento, lo siento. Vale, vale. No progreso adecuadamente. No. NA, necesita mejorar. NM. NM. NA. NA, Negative Approach. Es un grupo de hardcore. Ya está Pobre llevando todos el terreno al punk. Ya. Americano, es verdad, Yankee. Es verdad, tío, es Yankee. Eres un puto Yankee de mierda, tío. Y bueno. Tú pues, eres un. Hablando de Yankee, que la próxima semana. Tú eres un becayo. La próxima semana tendremos otra vez al chico de Filadelfia haciendo un programa destructivo. Y tenemos cosas interesantes que contar la próxima semana, a ver si se nos acuerda todo. Por ahí nos pueden llamar a contar su experiencia laboral. En su primer día de trabajo, al día sí. De no, en su primer día es un nuevo trabajo. Oye, no. 985-29-81-37, podéis llamarnos. No está mal, vaya, en serio. ¿En qué? Yo contaría las mías. Pues pero. ¿Cuéntalas? No sé. Cuéntame tú te. Mira, ponemos si quieres una canción y vas pensando mientras. Lo que nos quieres contar. Iba, vale, bueno, como quieras. Vamos a escuchar. Legales. No, esa está guapa para cerrar. No, para cerrar la paloma. Que no, esa no. Esa, no doy tiempo a todas, tío. Hay no, pues yo quiero poner Ilegales ya, tío. Es que mola. Pero esta canción yo creo que está bien porque lo que nos quiere contar, Pobe, pega bastante con esto. Y es sí. Una canción de un grupo, pues me parece que son de Bilbao y se llamaban Semen. La canción se llama No voy a darte mi vida y no sé. ¿Cómo es? Pues ¿cómo? Tiene pinta de estar escrita por uno de los miembros del grupo que igual estaba algo harto de trabajar o algo así. Pues sí. Esta canción. Yo me sentí identificado con la situación que vivió. Esta canción. La verdad. Eso está es contra el trabajo asalariado. Pues sí. En ese vídeo que hay pululando por el YouTube. ¿Qué vídeo? El del concierto ese. Sí. En el que se comenta que había una bailarina de barra ahí. Es broma, joder. O sea. Y que se ponía bombas en los músculos para tener más brazos. Y bueno. Que está de puta madre, vaya. ¿Cuántas veces nos vimos y ese vídeo? Que por ahí video? Un batería aparece el gallo de los chocapis. O de los cereales estos. Hostia, había ahí un. Sí, es verdad, había un tío ahí. Esta canción además la versionaban grupos asturianos de hardcore. Y. Sí, pero la versionaban en. No Divid, pero bueno. Y lo que hace esta gente es Divid, que bueno, que lo vais a escuchar ya porque la vamos a poner. No voy a darte mi vida de los Semen. Estaba uno de los chicos de los que sale de mi polla, de los Semen de Bilbao. Y. De mencionar a los chicos acelerados de la margen derecha del Nervión. Tiene que ver. Esta canción tiene que ver con. O sea, la rabia. Acumulada. Que sintió en unas esto prácticas igual, que. No sé, quiere contar. ¿No? No sé, yo voy a contar mi. ¿Vas a contar tú? Yo voy a contar mi. Pero estás hablando muy cerca. Y hombre, la verdad que ahora contando esto así de las prácticas y eso, pues. O sea, de las FCTs. FCTs. Son las prácticas de. Formación en centros de trabajo. Gochus. Tú, como eres un universitario, tío. Universitarios metidos en perico. Pues. Joder, ya no sé ni lo que iba a decir. ¿Qué ibas a contar tu experiencia personal sobre las prácticas en una empresa de Francia? Ah, se me vino a la cabeza también un tema de un grupo avilesino llamado Fede Ratas. ¿Qué os reís? Es totalmente, es verdad. Explotación gratuita. A mí se me viene uno de boicot. Y luego no trabajas, que ya trabaja Rita. A mí se me viene uno de escape, tío. A mí la de joder. Bueno, si, simplemente... Joder. ¿Cuándo van a arder? Simplemente los FCTs es eso. Explotación y de gratis. O sea, venga, cuéntalo que te que fue lo que viví yo. Eso, nada más, simplemente. Pero cuéntalo eso, con experiencias personales. Explotación de gratis y encima teniendo que... ¿Y cómo presumían? Que aguantar comentarios del tipo inútil. Aunque igual no con esas palabras, pero... Teniendo que aguantar eso. Y yo, a ver, tío, pero ¿tú qué crees? ¿Que vengo aquí aprendido? Yo vengo aquí a aprender. Debía pensar que llegabas ahí y ya lo sabías todo. Como él, que lleva 14 años o por ahí trabajando también... y ya se quería jubilar. Que lo primero que me dijeron, no más llegar, es... Yo lo que quiero es jubilarme. Bueno, y yo me cago en 10, macho. Tienes 30 y pico años. Y cuenta lo de las experiencias con tus compañeros de trabajo que presumían de sus miembros amputados. Ah, bueno, hostia, fue buena, es verdad. Una vez en la hora de comer ahí, salimos fuera y comentando ahí, nah, pues a mí por el dedo me dieron no sé cuánto dinero. No, y yo por la rodilla me dieron tanto, no sé qué, ahí como, no sé. A mí por ahora me dieron 50 euros. Yo creo. A pesar de vender su fuerza de trabajo, deben también sus miembros, ¿no? Vamos, pero yo, lo que yo pienso es que, vamos, la salud no se paga, tío. Pero ¿a ti te pagan los por hacer las prácticas esas? No. ¿Te dieron las gracias? No. ¿Qué van a dar las gracias? Es para mi formación, tío. Yo tengo que aprender y tiene que esforzarme. Con Dios. Al menos te dieron una palmadita de la espalda. Sí. Y venga, chaval. ¿Y te tocaron el culo? Y luego me ofrecieron trabajar y claro, trabajando como un puto hijo de ahora puta. Ahora cuenta ahí la experiencia... esa tan asfixiante que sufriste en las duchas del trabajo, poveano. Hostia, eso no lo sé yo. Es que no... Cuando estabas en las duchas y duchándote con todo tu torso enjabonado. Es y que... aquella persona por allí. Es que eso no existe. Porque yo me duchaba en casa. Y que yo, el jamón en pastilla, tipo un chimbo de ese. Pero que eso no existe, me cago en... Y a mí parece que camina como un... otro pistacho. Oye, qué guarrada, tío. Como con la boca ya cerrada. Que camina como un vaquero, ya sé por qué ves entonces. Bueno, simplemente eso lo que quería decir era presumían de sus miembros amputados y el dinero que les habían dado por ello. Y eso es salud y eso no se paga. Sí, 50 euros por un dedo. No. De esas hay bastantes historias. Nos dicen por el chat que tú y yo hacemos prácticas. ¿Qué? ¿Tú que y todos? Que todos los que hacen prácticas están en la misma situación. Ya, me imagino. Bueno, yo simplemente quise contar mi historia. Me imagino que no será muy distinta a las de las demás gente y eso. O sea. Y a discapacitar, que nos llame y que nos cuente su experiencia en el primer día de Currel. Ah. Oh. Y ahora vamos a escuchar una canción que me han pasado esta tarde para colaborar con este nuestro programa. ¿Quién te la ha pasado? Y es de un grupo de Gerona, si no recuerdo mal, llamado Exterminio, de su demo del año 84, y se llama Clase Trabajadora. Y me parece que no la habéis escuchado nunca tampoco vosotros dos, ¿no? Pues no. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Pues ahí va. Todas las diarias entre pan, sueño puro, que todas las diarias. Bien. Antitrabajo. Desde luego, los capitalistas están muy satisfechos del sistema capitalista, porque no habían de estarlo. Este sistema les enriquece. El trabajo se experimenta de formas bastante distintas, dependiendo del lado que estés. Para nuestros jefes, el trabajo es una forma en la que ellos hacen dinero para hacer más dinero. Para nosotros, el trabajo es una forma miserable de sobrevivir. Mientras menos nos pagan, menos rendimos. Entonces, nos hacen trabajar más rápido y nos dan trabajos más duros. Nuestros intereses son opuestos. Ese conflicto entre patrones y trabajadores está siempre presente. En el trabajo y en el resto de la vida social basada en el trabajo. Mientras más paguemos por el arriendo o por el pasaje en bus, más tendremos que trabajar para poder pagar. Los salarios, las ganancias, las jornadas y las condiciones laborales, así como la política, el arte y la tecnología, son el resultado de este conflicto de clases. La única forma de dañar el sistema capitalista es levantarnos por nuestros propios intereses en ese conflicto. Ahí teníamos otro texto del fanzine Cuadernos de Negación número 1. ¿Qué? Y bueno, pues no sé qué queréis contar ahora. A mí me gustaría poner una canción. Yo. La tenemos, pero esa... No, para cerrar no. A mí esa canción no me gusta. A ver, la ha traído, Pelardo. Está ahí, mírala. Que tú vas a querer poner esta que me dijiste, ¿no? No, pues sí, hombre, no es específicamente... Oh, pues está guay esta canción, tío. Y bueno, pese a todo lo que digan y eso, bueno, ahí nos dejó estas cancioncillas el tío. Bueno, sabéis a lo que me refiero, bueno, ¿no? Bueno, pero no... No sé. Mira. No, vosotros sí. estáis... O sea, sí, pero ¿queréis bueno, ponerla? Sí, sí, no... sí. Sí, ¿por qué no? Más a Stupituac, pero bueno, a Stupituac, un grupo pues de anarcopunk, ¿no? Y... Sí. Y bueno, específica del trabajo, bueno, sí que tiene que ver con el trabajo y el capitalismo y eso, pero bueno. Pero bueno, está guay. Pues pongámosla, la entonces. Canción se llama Pox Pox tanto. Vamos a Pox tampoco. Bueno, pocos y pocas tanto, muchos y muchas pocos tampoco. Tanto y muchos tampoco. Y no viste la de vomita sangre. Hostias, pues ese sí, está bien. Esa la vamos a poner no, luego. Pero esa no es solo específica de... O sea, esa sí. Primero habla del trabajo, luego habla de... Ya. De no sé qué, de bueno, de su novia. Pero y ahora lo que vamos a escuchar es esta. ¿De qué habla, pobre? Lo puedes comentar si quieres. Pues eso. De su novia. Escuchando esto esta mañana. Rollo el trabajo, vomita sangre. No, no, tu está, novia, la que vamos a poner ahora. Ah, estaba diciendo, estaba hablando de eso. Que no es específica de... La canción de Stupituac. Sí, ¿qué? No, estás... Pedro está hablando de vomita sangre de Larsen. Y tú estás hablando de... Pero si ya lo he comentado. Vale, pues sí. ¿Por la A? Yo no te he centrado de una. ¡Ay, Bueno, un tema que merecía la pena recordar. A mí no me dan más. Bueno. No sé, tampoco me apasionan, pero no está. Es que tú eres dislardo, tío. No, pero no lo he escuchado. Gochardo, vaya. No lo he escuchado. No el micro ya, te suena como nosotros. Pronuncia, vocaliza. El boicot. Oye, apaga, ¿cómo haces? Apaga los micros, tío, nos quedamos callados hasta que se relaje. Venga, a ver, ¿qué? Di. Yo no voy a decir nada ya. Voy a pasar el programa sin hablar. Solo metiendo sonidos extraños por mi boca. Entonces es parecido a lo que vienes haciendo de costumbre. Y no sé, ¿ahora que ponemos otra canción o qué? Joder, pero vamos a hablar un rato, macho, ¿no? Pues a ver, cuéntanos tu experiencia laboral, pesar. Yo empecé a trabajar cuando apenas tenía 6 años. Dios, tío. Primero teníamos que ir Pedro y yo juntos al colegio, caminando a 3 kilómetros de nuestras casas a las 6 de la mañana. En tierras rodeadas por leones y elefantes. Qué chorrada. Íbamos descalzos. Aunque Pedro a veces llevaba en las piernas alpargatas. De esas con botella. Estas con. La portada es de. La portada es de disco, tío. La botella. A ver, es que, joder, cago en 10. ¿Por qué os ponéis a decir esto? No es para reírse, No es para reírse y estáis haciendo la coña y estoy cayendo yo también. Está haciendo la coña Pedro. No, y tú también. Tengo mucho estudio aquí. Yo me hacía decir que caminábamos hasta el colegio. Joder, ya está, empezaré tú. Que tiene que ver eso con llevar botellas en los pies. Joder, es verdad. Te haces unas alpargatas con unas botellas en los pies, tío. Y con neumáticos. Mi abuelo el pulso se hacía con neumáticos, ¿verdad? Sí. No, pero será más elaborado ahí, más harto. Bueno, Pedro, ¿nos sigues comentando tu experiencia laboral o no? Yo no he trabajado en mi puta vida. Lo máximo que he hecho son cosas de féminas como la cama y pasar cada... ¡Mira qué demorada! Hablando de eso, a ver si nos acordamos, trae una cosa de la sección femenina de la Falange la semana que viene. Hostia, sería brutal. Meca, ya sé, ya. Que es para fliparlo. Así que ya sabéis. Es que vaya sobrada, tío. Oye, en serio, si no ponemos una canción que nos han pasado, ¿no? Bueno, joder. Vamos a poner esta que se. Todo su tiempo, Pedro. No estás impaciente. Joder con Dios. El grupo se llama. No, Dirty Youngers. Y no son. Youngers, no sé. Creo que no son los hijos de Youngeras, porque. Youngers. A ver, no sé, ¿será Jóvenes Sucios o algo sí, así? Y Adolescentes Sucios. O sea, Costa. Vamos, es un grupo de... No, es un grupo de los alrededores de Barcelona y hacen, pues, hardcore, thrash y cosas así. Y la canción se llama Cementerio de Sueños y la vamos a escuchar ahora. Así que... Sí, mejor que escuchar a Pelardo con sus comentarios machistas. Y su respiración pues, fuerte. Venga. Venga. ¿Qué os han parecido estos? Me gustan. Si no los está escuchando, ¿qué coño dices? Si los está escuchando. No os enteráis, pero yo sí los estaba escuchando. Y no sé, ya, ya. Yo creo que ya queda poco de programa, ¿no? No. Y la verdad que. Vamos a poner una canción que yo esperando durante todo el puto programa. Sí, tanto temprano. Yo creo que primero podríamos esta y luego podríamos la que te guste. Joder, macho. Tráeme los cojones. Haz lo que te salga de las pelotas. No, tío, de última. Esa tiene que ser de última. O sea, la. No, de última tiene que ser la que está ahora de la que tienes seleccionada, Pablo. Yo creo que esa no. Que sí, porque ya ahora ya es. Bueno, la traes tú el próximo día. No, el próximo día voy a traer otra canción tipo esa. Ya verás. Vale. Pelardo, hueles a frutos secos. A quicos. Y a sudor. No, a sudor no, tío. Bueno, que no es igual lo que huele. Pero me he duchado y me he peinado el pelo. No, es que huele aquí, huele. O sea, a ver. Este programa está siendo una asquerosa mierda. Será el mezcalito de Pablo. ¿Por qué? ¿Por esos comentarios para esparcir? No, porque. Para esparcir. Porque un especial contra el trabajo o del trabajo. Pues da mucho más de sí y no nos hemos currado. Pero es que como ya, bueno, eso es. Eso... No para nada, tío. Pero para mí eso no es trabajo. Es lo que tiene que ser un. No trabajamos. Ni el 1 de mayo, que oye, se supone no que es el día, y el masturbarse el día del trabajo y es el día del trabajo no hay que trabajar. Oye, no. Realizar prácticas masturbatorias, pues ya trabajo. No trabajamos y el tren no pagamos. Sí, no somos blancos, somos pies negros. No trabajamos no. Y el tren sí pagamos. Tú sí, porque te acojonas, pero... No, yo porque tengo la tarjeta y la paso todas horas. Bueno. ¿Qué son para ti el trabajo, Belardo? ¿Eh? Que para ti el trabajo, ¿qué es? Para mí el trabajo es firmeza 10. ¡Qué bobo, tío! Venga, anda. Para mí son cadenas. Cadenas. Vamos a poner el segundo corte de la cara del LP firmeza 10. Hardcore radical. Compuesto por unos cuantos ataques de... No, 16 ataques de... ¿Cómo es? Vamos, que no tenemos el LP aquí y estamos ahí intentando. Que es un grupo de Barcelona... Bastante. Que a mí me gusta bastante. Con voz femenina y. Oye, una cosa. Y temas crudos. Un inciso. Oye, me parece una pobre, tío. Hemos tenido toda la música en digital. ¿Ya? Joder. Es que yo lo hago para no estropear mis vinilos, tío. Joder, pero los vinilos hay que sacarlos a la casa que los aburren en casa. Tú naciste para servir, Belardo. Sí, yo nací para ser utilizado. ¿Para ser utilizado? Pues entonces no te gustará esta canción. En las prácticas sexuales. Teníamos ahí. Y la parte cuando dice. Oye, hombre, un segundo. Y la parte cuando dice. ¿Cómo es? Mi novia me ha dejado y no sé qué, no sé cuánto. Y vomita sangre. Eso es de trabajo también. Por eso lo quitamos el. Me lo anda. Y luego lo vamos a poner. Como queráis, pero bueno. Y yo creo. Pues yo por mí cerraba ya con la siguiente canción. Bueno, pues ya entonces ya es lo que iba haciendo todo el puto programa. Que vamos a cerrar con los putos ilegales. Que yo no que hablando de los ilegales. Pero si te encantan, Pelardo. ¿Qué pero más yo, te da? Yo quería poner al medio porque mola mucho la canción. Pues para el final, porque mola. A ver, el final. O sea, tener en un programa nuestro como final una canción es como la ¿cómo te digo yo? La cumbre. O sea, la. Para quedarse con un buen sabor de boca, Belardo. Como de todas las canciones que hemos puesto, la. Ya lo estoy viendo. Y. Bueno, hablando de los ilegales, pues igual estaba bien iniciar un fanzine, ¿no? que no tiene nada que, bueno, no tiene nada que ver con los ilegales así a priori. Pero y en posteriori tampoco. Sí. Era pues, era de Avilés, ¿no? Pues hostia, no, me ha llegado hoy una carta de del señor Héctor Melchor, esa persona que hace el programa Pasión por el Ruido y toca la guitarra y canta en sudor. Y además hace fanzines de cómic. Y hablando de los ilegales, pues justo me ha hecho un dibujo aquí de Jorge, cantante de los ilegales. ¿Qué pone? Pero bueno, que ¿qué pone? Jorge era de Avilés, ¿no? Hay que decir que los fanzines están bastante guapos. Amigo Blas son unos y otro es A las Lombrices. Y bueno, para que lo quiera conseguir, pues puede escribir a amigoblas@gmail.com. También puede escribir al apartado de correos 434, código postal 45080 de Toledo, o también puede beber lefa de perro. Son esas tres opciones las que tiene para conseguir estos fanzines. ¿Y si yo le escribo? La tercera me parece más cómoda. ¿Y si yo le escribo y le mando un condón con lefa de perro? Pero ¿me regala más fanzines? ¿O me vende más fanzines? Tú la tienes que beber, la lefa de perro. A él le da igual que se la mande, es que no. Hombre, pero para una prueba de que la he bebido. Bueno, pues puedes. No sé. Pero sabemos que va a ser la tuya, que a ti te gusta mucho sacar eso de tu pene. Por supuesto. Sangre de pene, después la meto en un pote para beberla por la mañana con Colacao. Y bueno, pues que... Qué gochada, ya está, venga. ¿Te acuerdas del primer concierto que fuimos a ver de legales hace muchos años? Que decía del tipo, me acuerdo cuando tenía que estaba Lagartijas aquí detrás. un grupo animalista, por lo que vamos a observar. Sí, me parece que son Stray Age. Están en contra del consumo de anfetaminas y de whisky, sobre todo. Sobre todo de la destronfetamina. Y del whisky. Y bueno... Pues si eso... ¿Era de Avilés o no? Sí, es de Avilés. Ya, joder. Y bueno, pues... ¿Dónde puso semejante personaje? No sé si habéis presentado la canción que vamos a poner, que se llama No me gusta el trabajo, de su disco Todos están muertos. Yo la llevo presentando desde que empezamos el programa. Y... pues ahora te vas a quedar con buen sabor de boca, Perardo, no te quejes. Y bueno, pues... No sé, que el próximo lunes a las 19 horas estamos aquí otra vez. Con... Bueno, si no son las 19, es como hoy a las 19 y 10. Nos llaman. Que no nos llaman y además ya hombre, vamos. Que el próximo programa estamos aquí con George W. Bush, este chico de Filadelfia. Y bueno, pues que a nosotros tampoco nos gusta el trabajo, entonces por eso vamos a poner esta canción para despedir. A Racha a mí no nos gusta el trabajo, pero al señor Povedano sí, porque tiene ganas de que le apunten la nariz y le paguen 50 euros por ella. No, pues se tiene que dar mucho, porque es bastante grande. ¿Qué es el trabajo, Pelardo? El trabajo es... Bueno, pues una gran putada, ¿no? No, el trabajo es una, el trabajo es una forma para... ¿Otra vez? No, que nos sirve para dignificar nuestra... Nuestro... ¿El salariado? Sí, gocho. Tú sí que eres gocha, ya lo que hay. A mí me llaman gocho. Mira ahí, Pelardo el natural. Pelardo el natural es así, mira. ¿Tu pezón para adentro me ha sacado? Sí, ahora sí que te saco el de para afuera. Vale. Dios, tío. Bueno, que estamos aquí el próximo lunes a las 19 horas, joder. Eso, con Aaron. Pues sí. Hasta mañana, corazones, venga. A tomar por culo. Ilegales sonando. Hasta mañana, chavales. Más de tres pajas es vicio. A ver, que se ha quitado el volumen el señor Povedano, me cago en la leche. Pero tú ves que venga, te ha quitado. Venga, que nos vamos. No me gusta el trabajo, nací cansado. No me gusta el trabajo.